Y ya estuvimos virtualmente por Chile, ahora vamos virtualmente a Córdoba. Así es, se está llevando. No, no, ninguno decía antes, va a ser una imitación burda del tono cordobés. Estamos en comunicación para dar cuenta de lo que es una campe frente a lo que es el periodo de Monsanto en Córdoba, más precisamente allá en el barrio Malvinas, donde están obviamente pidiendo y protestando para que Monsanto no desarrolle su actividad allí. Hola Lucas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto acá con la 88.7 de Mar del Plata. Y bueno, recién me comentabas que estaban realizando una caravana, ¿no? Que están contando con mucho apoyo. Sí, sí, la verdad que hemos recibido una caravana de una treintena de vehículos y más o menos tenemos aquí en presencia más o menos unas 400 personas en apoyo a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Y la verdad que esto es una alegría y eso es un empujón de fuerza para que sigamos permaneciendo, para que sigamos luchando, a más allá de que después de un par de horas veremos realmente cuántas personas se quedan a la campe para resistir lo que se viene el lunes, ya que hemos sido provocados por el gremio de la construcción en conjunto con los trabajadores y de una vuelta, como diciendo, vamos a volver y vamos a directamente a nosotros habilitar la entrada de los camiones porque ustedes nos joden el trabajo, ¿no? Claro, seguramente con la excusa, ¿no?, de las fuentes de trabajo van a pugnar por sus representados, pero bueno, reconocemos ya las patatas de la boca son más que conocidas en su accionar. Claro, la verdad que es lamentable porque ellos pudiendo reubicar sus trabajadores sin que enfrentarlos con los manifestantes, con personas trabajadores igual que ellos, es deplorable esa situación de que ellos no los reubiquen en otro lado, sino buscar el enfrentamiento con los manifestantes, que también tenemos derecho, así como a trabajar, tenemos un gran derecho a la vida y una gran defensa de la salud, tanto la nuestra como las de ellos mismos, ¿no? ¿Cómo es allá en Córdoba, más precisamente en la localidad de Malvinas Argentinas, el uso de agrotóxicos y agroquímicos en las fumigaciones? ¿Ustedes ahí tienen algún reporte lo que es el daño que produce estos usos? Ahí te escucho. Perfecto. No, te consultaba respecto a lo que es allá en Córdoba, si sabías de la legislación o más precisamente en la localidad de Malvinas Argentinas, lo que es el uso de agrotóxicos y agroquímicos en aquella zona. Bueno, aquí antiguamente era el cinturón verde de la provincia, donde abastecía de hortalizas de huerta, de quinta, como diferentes frutos. Y bueno, a pesar, ha ido a pasar el tiempo, ha ido avanzando la soja y ya esto ya directamente se sojizó de alguna manera, y bueno, o sea, se acabó con el tema del cinturón verde de la provincia, y bueno, o sea, ahora es todo soja, y aparentemente, según el estudio, es un lugar ideal para la creación de maíz, que es lo que va, con lo que va a trabajar Monsanto aquí en la instalación esta, si se instala, porque todavía está por verse. Bien, recordemos que desde el miércoles 18 de septiembre están diferentes familias y organizaciones frente a lo que sería este predio de Monsanto pugnando porque no se establezca en esta localidad. Y consultarte por cuántas familias empezaron en esta campa y cuántas son en este momento. Sabemos que el desgaste y el tiempo obviamente por ahí juega en contra. ¿Cómo es el aguante de ahí? Bueno, nosotros, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, en conjunto con las madres del barrio Ituzaingó Anexo, empezamos este acampe después de que hicimos un festival Primavera sin Monsanto, porque nos debíamos festejar una Primavera sin Monsanto, ya que todavía Monsanto no está instalado y, como te repito, todavía está por verse, porque por ejemplo en Malvinas Argentinas, que va a ser una de las poblaciones rápidamente afectadas por lo que puede llegar a suceder en esta fábrica, por los agrotóxicos, por la emanación de cascarilla de maíz ya fumigada que viene del campo, más los bañados que se van a hacer aquí y el secado, vamos a perecer. Entonces prácticamente decidimos festejar una primavera sin Monsanto, ya que todavía no está instalado, y desde ese mismo día incurrimos en un acampe simbólico, no bloqueo, ¿no? Aunque parezca bloqueo, no es bloqueo, porque es mínimo lo que nosotros tenemos como para bloquear un portón muy importante de la misma planta. O sea, son más que unos tres gomas y cuatro palos y más que gente que viene y nos apoya y nosotros mismos que le ponemos el cuerpo, ¿no? Lucas, buenas tardes, Nicanor Heredia te saluda y te quería consultar, ¿ustedes están impidiendo el ingreso de materiales de construcción a la planta de Monsanto? Simbólicamente sí, por los portones principales que tiene la, claro, la misma empresa, pero de todos modos ellos desde hace 10 días siguen trabajando igual sin ningún tipo de impedimento porque entra el material por los campos aledaños y por detrás de la misma empresa hay campos de privados que seguramente le están facilitando el acceso, ¿no? ¿Se ha expedido alguna autoridad política sobre este tema? No, la verdad que nosotros estamos directamente abandonados constitucionalmente, al azar, al sol y al viento. De todo modo hemos pedido que se resuelva el amparo que tenemos en la justicia. Hemos pedido acá al municipio de Malvinas, Argentina, desde ya hace un año y cuántos meses, que se nos dé la consulta popular vinculante, porque creemos que es nuestro derecho de participar de cualquier movimiento, más cuando una empresa de esta magnitud como Monsanto o como cualquier otra empresa que tenga un nivel alto de manejo de tóxicos o que pueda contaminar el ambiente de Malvinas Argentinas en primera instancia por la cercanía, se los ha negado por parte del municipio. Bien, Lucas, te agradecemos el contacto y obviamente volveremos a comunicarnos haciéndole el aguante a lo que es esta lucha contra Monsanto y sus políticas respecto al uso de agroquímicos y las fumigaciones. Muchas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y seguir invitando a la Campe, que con gran ímpetu y gran cariño vamos a recibir a todas las personas que se acerquen aquí, porque comprendemos que es una lucha que es de todos y que a más allá de ser la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la que han estado en conjunto con las madres de Barrio Ituzaingó anexo, comprendemos que es una lucha de todos y que entre todos se podamos sacar a esta empresa desde el centro del país, ya que se va a extender como un pulpo gigante a todas las zonas y estropeando nuestros recursos naturales, envenenando nuestro suelo, y comprendemos también muy muy así nomás a viva voz de que este es el nuevo colonialismo y nosotros vendremos a ser los nuevos indígenas que vamos a perecer si no defendemos nuestro territorio nacional, ya que, por ejemplo, Monsanto está violando la Ley General del Ambiente, no está respetando la participación de los ciudadanos, o sea, está como un pie de un gigante monstruo sobre un grupo de personas que se resiste con gran valor y va a seguir resistiendo. Bien, Lucas, establecemos el contacto. Buenas tardes. No, gracias a Dios. Estamos en comunicación con Lucas directamente desde la localidad Malvinas, desde Córdoba, ya forma parte de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Y bueno, desde el 18 de septiembre están acampando frente a lo que será la llegada de Monsanto a aquella localidad. Y bueno, recordemos que en la jornada de anoche sufrieron el apriete de la UOCRA y, como bien lo decía Lucas, obviamente corriendo por el lado de las fuentes de trabajo, la gente de dicho gremio fue a apretar a estas familias, vecinos autoconvocados, como lo escuchábamos.